el trabajo y los trabajadores. La rueda que hace girar el mundo. Bueno, durante 3 días en la Asociación de Trabajadores del Estado se llevó a cabo una triple jornada para repensar el Estado en el siglo XXI. ¿Qué se hizo desde ATE? Es discutir, debatir la postura de los trabajadores en lo que debería ser el Estado, lo que debe ser el Estado y la pelea que se va a hacer para mejorar el Estado. En contrapunto con la propuesta que va a hacer el macrismo, él ya adelantó algo con lo que recibió el Estado del Estado, esa crítica que le hizo al gobierno anterior, y ahora creo, si no me equivoco, en el mes de agosto el presidente Mauricio Macri va a presentar un informe sobre la propuesta del Estado, ese Estado que está bajo la órbita del Ministerio de Modernización de Andrés Ibarra. Toda una propuesta que, bueno, el contrapunto y muy valedero fue lo que se llevó a cabo en ATE, con un montón de organizaciones ajenas a lo que es la Asociación de Trabajadores del Estado, con mucha participación, alrededor de 30 panelistas debatieron desde el ámbito internacional, desde los sectores de trabajo, bueno, por todos lados. La verdad es que fue una riqueza que llamó la atención, porque hasta marcó contradicciones ahí adentro. Entonces, por ende, fue un debate muy rico, con mucha participación, con el auditorio Vaperón desbordado los 3 días, ahí en la calle de Avenida Belgrano al 2500. Una jornada que superó las expectativas de lo que se tenía propuesto, y obviamente esto la Asociación de Trabajadores del Estado lo va a continuar en casi todas las provincias del país, para que vaya y se siga debatiendo en todos los ámbitos. Una propuesta bastante interesante, que obviamente pueden ver con notas y con videos todo lo que sucedió cada una de los días, las 8 mesas que se llevaron adelante, en la página de El Trabajador del Estado. ¿Cuál es la situación que vivimos los argentinos inscriptos en un escenario internacional y regional que, sin lugar a dudas, podemos calificar de un cambio de etapa en las relaciones de fuerza entre los pueblos de nuestra patria grande latinoamericana y caribeña contra los grandes grupos multinacionales empresariales y gobiernos imperiales que intentan que no nos podamos desarrollar como naciones y pueblos plenamente libres y soberanas, y que se traducen en nuestros países en políticas públicas antipopulares. Ellos, los expropiadores, los que le quitaron los zorristas, los que nos dejaron en el hambre, expropiadores, vinieron sobre la propiedad del pueblo, y nosotros, medio que lo defendimos desde abajo, armando comedores. Por eso estamos hablando aquí, porque hemos hecho no solo luchar, sino organizar la comida, las salas médicas, es decir, lo que el Estado dejaba de hacer, pero no lo dejó de hacer porque estaba ausente, sino porque quería matar más de 1,5 millones de pobres que sobraban. Por lo tanto, no hicimos cargo de los 2 millones que había que contener, porque si no se morían. Bajo una etiqueta que parece muy, muy pro, digamos, que nadie podría estar en desacuerdo, modernizar al Estado, se escondieron muchas veces planes muy distintos y muchas veces en contra de los trabajadores, en contra de los intereses populares. Con lo cual me parece que en esto siempre hay que estar atento, con este gobierno que utiliza siempre, recurre a conceptos muy pro, digamos, por usar su propio lenguaje, pero en realidad esconden intereses muy contrarios a lo de la mayoría popular. Creo que el macrismo, digamos, tiene la idea de que lo moderno es el sector privado, ¿no? El Estado está atrasado con respecto al sector privado. Me parece que ese es el eje fundamental que tienen en mente estos funcionarios, este gobierno. Esta mirada del Estado tiene que ver con una mirada de un ciudadano cliente, ¿no? Satisfacer un consumidor de bienes y servicios, pero como un sujeto político en ese sentido. Claramente el gobierno de Cambiemos ha puesto mucho énfasis para llevar a cabo los despidos y para hacer los cambios que ha hecho en el Estado, de la necesidad de despolitizar al Estado, de separar de alguna manera, ¿no?, de profesionalizarlo, o de que estuviera compuesto por, digamos, fuera más técnico. Voy a posicionarme en el lugar de lo que yo llamo pobres hijos de pobres, de esas poblaciones que han estado totalmente fuera del Estado, del mercado y destinados solo a políticas asistenciales desde siempre y que siguen actualmente. Las estadísticas muestran como el 30% de la población y que incluye a mucha más gente de la que nosotros creemos en todo lo que hoy se reconoce como informalidad, precariedad laboral. El fracaso del Estado en la ayuda a los sectores más necesitados. De las teorías liberales más extremas dicen el Estado tiene que estar, pues allí es el Estado donde más fracasa. La declaración de emergencia de la litigiosidad previsional implica que se declara en emergencia algo que el propio Estado a lo largo de décadas ha generado a partir del desconocimiento del derecho de los jubilados y pensionados. O sea, no es producto de la animosidad de los jubilados y pensionados que han litigado, sino que simplemente han litigado para que se les reconociera derechos que estaban en las leyes, en la Constitución y en la jurisprudencia de los tribunales superiores de nuestro país. Los problemas sociales, políticos, económicos y culturales que estamos viviendo son graves. Los ambientales son graves y acelerados. Ni desde la política, ni desde lo sindical, ni desde lo social, ni desde lo educativo, estamos encontrando caminos que nos devuelvan un poco de certidumbre sobre lo que está ocurriendo. Vivimos un proceso de profunda incertidumbre. Y encima son procesos enormemente acelerados, así que la dificultad de los seres humanos para hacer pie, digamos, en esta situación es creciente, ¿no? Y yo siempre he pensado que el rol del Estado por el que yo he trabajado y el rol del Estado que quiero es el de la justicia social, es de la distribución del ingreso y es la distribución de la riqueza. Cuando eso no sucede, entonces tenemos que apelar a las políticas sociales. Que en realidad, la inmensa mayoría de las veces, las políticas sociales son formas de contención del conflicto. Ni planificada, ni distribución de justicia, ni distribución del ingreso, ni transformación social, ni un Estado para hacer leña y un nuevo Estado. En todo caso, el Estado hace leña de todos nosotros. ¿Cómo nos preparamos para la lucha? Con información, debate, análisis, un plan estratégico de acción para llevar adelante nuestra lucha.